Muy buenas tardes, aquí estamos empezando esta Liga Deportiva por la 89.9 Radio Nota FM. Estaremos en esta jornada hablando en materia deportiva de las novedades que estamos teniendo. Tenemos atletismo para hablar, tenemos el Maratón Poder Ciudadano que se viene, también tenemos lo que respecta al fútbol, las novedades del fútbol. Estamos aguardando también el fallo del Tribunal de Disciplina de la Liga Regional de Fútbol de Canals, que en horas nomás se podría llegar a conocer ya, tras los descargos pertinentes, lo que fue el escandaloso final del partido entre Jorge Ross y Central Argentino de la Carlota. También lo que fue anoche, la reunión de la Liga Regional de Fútbol de Canals, donde estuvieron allí presentes las autoridades. En realidad se terminó de dar vuelta un poco se terminó de cocinar, algo que ya había estado comentando Daniel en días previos, que se podría llegar a reflotar la Supercopa. Bueno, esto ya es un hecho. Anoche, en la Liga, se resolvió que... Anoche, en la reunión de la Liga, se resolvió que se lleve a cabo este torneo entre los dos campeones del 2024, que son Canalense, campeón de la Apertura, y Sarmiento Politaliano, campeón de Clausura. Esto, bueno, en principio se había, tras el sorteo, se iba a llevar a cabo en el estadio del Sportivo La Cecira. Y bueno, debido a algunas cuestiones que hacen falta hacer en la cancha, bueno, se pasó y se cambió. La Liga ya ha enviado un parte de prensa que en un ratito lo vamos a estar comentando, contándoles. Se va a jugar en el Enrique Farioli, en Alejo Ledesma, en cancha de Sarmiento. Será este cruce entre el equipo de los Zanón, que se van a ver de nuevo a la semana, porque son los dos ganadores casualmente de lo que fue la fase inicial de la clasificación a la Copa Córdoba. Por lo pronto, bueno, estamos viendo que de a poquito se va, bueno, desenredando esta madeja para ir, bueno, dándole una cierta normalidad. Bueno, este ganador va a tener una plaza para el torneo del interior. Por lo tanto, bueno, vamos a después a estar ahondando un poquito más sobre todo esto. Lo otro que nos gustaría por allí ir pudiendo elaborar, hay un evento pugilístico que se va a llevar a cabo en la ciudad de La Carlota dentro de dos semanas, y que, bueno, promete una linda convocatoria. De acuerdo a lo que se va a llevar a cabo, esto será en el gimnasio de Jorge Ross de La Carlota. Así que en un rato les voy a estar contando qué es lo que se viene también en materia pugilística. Así que estamos comenzando. Tenemos algo de fútbol femenino que nos había quedado deudado el lunes, porque, bueno, las campeonas también tienen su palabra. Vamos a escuchar entonces el informe que nos deja Daniel Giannico sobre el fútbol femenino del domingo último. En Pueblo Italiano la jornada futbolística empezó bien tempranito el domingo, ¿no? A las 10 de la mañana ya estaban jugando por el tercer y cuarto puesto Unión de Viamonte y Libertad, ¿no? Habían empatado el primer partido 2-2 y bueno, en ese encuentro fue 5-1 para Libertad, que se quedó con las medallas de bronce. Y después, al mediodía, empezaba a disputarse la final, ¿no? Primer encuentro en cancha de Canalense había sido 1-0 para Sarmiento de Pueblo Italiano y bueno, se vio un primer tiempo bastante parejo, ¿no? Los dos se cuidaron, buscaron la apertura, pero también controlaron al rival. En el segundo tiempo ya Canalense, con la obligación que tenía de por lo menos hacer un gol para forzar esto a los penales al menos, lo salió a buscar al partido, ¿no? Fue superior en los primeros minutos del segundo tiempo, lo arrinconó contra el arco a Sarmiento, hasta que consiguió el gol a través de una exjugadora de Sarmiento Pueblo Italiano que el año pasado había sido campeón con el equipo celeste, ¿no? Wanda Gudinho aprovechaba una pelota perdida en el área chica para mandarla al fondo de la red, poner arriba a Canalense y mandaba momentáneamente esto a una definición por penal. Estaba todo empatado, ¿no? Después de eso, el que reaccionó para buscar el gol fue Sarmiento de Pueblo Italiano, ¿no? Que ahí dijo, vamos a buscarlo porque si no lo vamos a perder. Y lo fue a buscar Sarmiento de Pueblo Italiano y consiguió su premio a través de otra ley del ex, ¿no? Porque aparecía Agostina Torino también en un centro que llegaba hacia el área y la encontró en la puerta del área chica para empujarla a la red, empatar el partido y así darle el tercer campeonato a Sarmiento de Pueblo Italiano, ¿no? En el fútbol femenino, el segundo consecutivo, ¿no? Es el único equipo que repitió el campeonato en el fútbol femenino, fue campeón Libertad, fue campeón Unión de Guatimosín, fue campeón Canalense, fue campeón Unión de Viamonte y Sarmiento de Pueblo Italiano en tres oportunidades. Vamos a escuchar ahora las palabras, ¿no?, de Agostina Torino, que fue justamente la autora del gol del campeonato, y también la de Antonia Escare. Después vamos a escuchar entonces qué fue quien llevó el nombre, la copa, ¿no? Esta exjugadora que nos va a contar un poco su historia dentro del fútbol. Bueno, Agostina Torino, terminaste siendo la héroe del campeonato, ¿no? Así es, por suerte se me dio. No venía convirtiendo y es una cosa que me frustro por ese tema. Soy delantera, me gusta hacer goles y bueno, no se me venía dando. Gracias a Dios en la final, siendo un 1-1 y poder convertir en el último para ser lo que somos ahora, tricampeonas. Y bueno, estoy muy contenta. En un momento que estaba difícil el partido, estaba, ¿no? Porque difícil. El segundo tiempo fue mejor, había comenzado mejor Canalense, ¿no? Sí, estaban jugando bien, nosotros nos quedamos un poquito más atrás, pero bueno. Se nos dio esa chance de poder meter el gol y bueno, quedamos arriba. Y después del gol de Canales no especularon, porque podías especular con los penales de no perder, pero lo fueron a buscar ahí. No, lo fuimos a buscar, no nos vamos a quedar, no teníamos pensado eso, ni hacer tiempo, ni nada por el estilo, porque los penales puede ser para cualquiera, pero no nos gusta. No te veíamos de la mejor, como rengueando, como te tocaba, como que te dolía, pero bueno, la pelota quedó ahí y fue al fondo de la red. Fue, convertí y es como te digo, estoy muy feliz por dar esta alegría. ¿Estabas como para jugar de la lesión? Sí. Me había doblado el tobillo en el partido pasado y bueno, no he podido venir a entrenar. Yo creo que es una de las cualidades que se toma. Pero después, no, bien. Acá en el segundo tiempo, ahí apenas entré, sí, tuve un golpe. Caí con la rodilla y lo sentí mucho. Ahí tuve un poquito de dificultad para correr y pisar. ¿Para vos qué número de campeonato es? Para mí, con la Celeste, el segundo. Cuando salió campeón Canalense, ¿estabas ahí? No. ¿O todavía no estaba? No. Yo estaba jugando para Canalense. Claro, pero vos, por eso, pero cuando salió campeón Canalense, digo. No. Vos no eras jugadora. No, no estaba jugando. No eras jugadora de Canalense. No. Bueno, ¿qué claves? ¿Cuál pensás que fueron las claves de este título? De este bicampeonato, ¿no? Me parece, pero dos equipos distintos. Sí. Sí, tenemos buen juego. Nosotros tenemos un equipo muy unido, muy lindo. Somos muy, muy compañeras y nos animamos muchísimo a progresar, a avanzar muchísimo, pero en equipo. Claro, con respecto al año pasado, era un plantel más numeroso, ¿no? Sí, mucho más numeroso, sí. Sí. Y más de afuera también. Claro. Y este año la pelearon más. Me parece el campeonato más parejo, ¿no? Más local. Estuvo muy lindo. Bueno, muy bien. Muchas gracias muchísimo. Y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces el comentario de Daniel, en primer término, y segundo, la nota de la goleadora del partido, Agostina Torino. Y nos queda una, que es ante Antonia Ascara. Ahí la tenemos. Bueno, Antonia Ascara, contanos un poquito, ¿no? ¿Qué se siente de que la Liga te haya reconocido tu trayectoria, bueno, con la iniciativa de tu ex compañera del año pasado? Buenos días a toda la audiencia. Sí, sinceramente, muchísima emoción. Ya me tocó en la final de ida. Realmente las lágrimas. Es difícil estar afuera. Agradezco al club por haberme mencionado para que este torneo lleve mi nombre. Para mí, finalizar mi trayectoria futbolística de esta forma es lo mejor que le puede pasar a cualquier jugador. Bueno, contanos, para los que no te conocen bien, tu trayectoria futbolística, ¿no? ¿De cuántos años hace que estás? Y yo comencé desde muy pequeña, allá en La Carlota. En ese tiempo no existía esta posibilidad que hoy tienen los jóvenes para poder participar en ligas. He jugado en distintos equipos, en la Liga de Villa María, en la Liga de allá más para el lado de Córdoba, y realmente siempre traté de dar lo mejor. Luego se armó en La Carlota, en Central Argentino. Tuve la posibilidad de jugar en Central Argentino. Hice mi primer gol en la liga, así que bueno, un montón de recuerdos. Creo que mi trayectoria futbolística siempre estuvo coronada de cosas hermosas. Y era un momento difícil, ¿no? Para el fútbol femenino, ¿no? Que había que buscar más, porque sí. Yo digo siempre, el deporte es para todo, no es para hombres o para mujeres, no hay deporte. Pero no hace mucho tiempo se le empezó a dar un poquito más de bolilla, para decirlo, al fútbol femenino acá en la liga. Te tuviste que mover mucho, ¿no? Para... Sí, anteriormente esto no existía, entonces teníamos que buscar los lugares donde se jugaba liga. Yo estuve jugando en Promesa del Norte, estuve jugando en Villa María, después jugué en la Liga de Belville. Digamos que anduve por todos lados. Y también internacional, tengo entendido, ¿no? Sí, fuimos a jugar un campeonato internacional a Chile, también realmente hermoso. ¿Cuál era tu puesto? Yo jugaba de 5 o volante por derecha. ¿Y sos futbolera en general o te gusta jugar al fútbol? No, soy futbolera y me gusta jugar al fútbol. Realmente hoy estar acá fuera de la cancha cuesta un montón. Un sentimiento, estoy como muy emocionada, y cuando recibí la noticia de que el torneo iba a llevar mi nombre, realmente fue maravilloso. Creo que fue coronar mi finalización en el fútbol de esta forma. Y en esa época, cuando no había fútbol femenino, ¿cómo hacía? Y en ese tiempo, cuando jugábamos en la zona, es como que no teníamos un lugar así para entrenar. Era todo pulmón, es decir, salir a correr, agarrar una pelota y realizar actividades en casa o en alguna canchita en la ciudad. Pero bueno, no teníamos los privilegios que hoy hay de tener un profe, un entrenador, tener días para venir a entrenar. Por eso a las chicas que recién se están iniciando y las que están jugando, que realmente esto es maravilloso lo que les está pasando, y que lo tienen que seguir practicando y seguir ejercitando, y porque bueno, esto nosotros no pudimos disfrutarlo porque no había Hoy hay clubes que, bueno, que se están dedicando un poco más a las inferiores también. ¿Qué le dirías a los clubes que todavía no se animan a dar ese paso? Exactamente. El otro día cuando vine a ver la primer final allá en Canalense, realmente me fui muy feliz de la gran cantidad de chicas jóvenes que están, digamos, del semillero. Que están teniendo, por ejemplo, Canalense. Bueno, también vi muchas chicas jóvenes en Libertad, también en Viamonte, y eso está genial. Y decirle a los clubes que se animen, porque en todas las ciudades hay gran cantidad de chicas que les gusta jugar al fútbol y a lo mejor en su pueblo no tienen posibilidad, entonces se van a los pueblos vecinos. Muchas chicas de La Carlota, yo soy de La Carlota, que están jugando en Canalense. El año pasado nosotros éramos 5 las que veníamos a jugar acá a Sarmiento, y así decirte que muchas chicas de La Carlota están jugando en la Liga de Villa María, en la Liga de Río Cuarto, para Reducción, Alejandro. Entonces sería bueno, especialmente para los clubes de La Carlota, que se animen nuevamente a formar la primera y hacer, en este caso, por ejemplo, Ross tiene, pero inferiores. Y hay gran cantidad de chicas con mucho talento y se están yendo a la zona también a jugar, porque como que a los 12 años se termina el fútbol infantil de niñas y queda ahí. Entonces, los invito a que se animen nuevamente a volver a intentarlo y armar. Para que la liga se engrandezca y que cada vez haya más equipos y que no se termine esto. Y vos decís, ¿por qué no se animan? Vos decís, inferiores hasta los 12 años, a los 13 ya pueden jugar en primera. ¿Por qué decís que sí, pensás que no? Por ejemplo, Ross no tuvo equipo que participó en la liga, que es el que hoy tiene las inferiores. Pero bueno, es como recién se está armando, o sea, la idea es lograr que esas pequeñas el día de mañana puedan formar parte de Jorge Ross en lo que es la liga, para poder participar en la liga. ¿Y vos seguís ligada? No, yo estuve en las inferiores, después, bueno, por cuestiones personales no pude seguir, pero hoy hay dos seños que, bueno, una jugaba conmigo en lo que es la trayectoria futbolística que tuvimos, y la otra es una profe que están realmente haciendo un trabajo maravilloso, y casualmente la semana anterior charlábamos de la posibilidad de hacer que esto se agrande y que se animen el día que tengan cantidad de niñas para poder formar la primera y participar de esta hermosa liga. Bueno, nombraste varios lugares, pero ¿te acordás de todos donde jugaste? Sí, jugué en Promesa del Norte. ¿De dónde es Promesa? Promesa del Norte es de... no me voy a acordar ahora. ¿Pero es de acá, de la provincia? De la provincia de Córdoba, ah. Sí. Bueno, después estuve en Villa María y, bueno, en Belville. Otro equipo donde jugué, bueno... ¿Y acá en la Liga Central y Sarmiento nomás o jugaste con...? Central y Sarmiento, sí. Bueno, y ahora que vos decís, viste la final pasada, ves esta, ¿no dan ganas de seguir? Sí, siempre. Uno tiene el alma y las ganas de jugar, pero bueno, creo que ya he cumplido. ¿Podemos decir retiro definitivo siendo campeona? Sí, ya el año pasado cuando me retiré fuimos campeona con Sarmiento de acá de Politania. Bueno, muy bien. Así que bueno, muy feliz y bueno, y ojalá hoy, bueno... gane el que haga mejor las cosas, y bueno, y muy feliz de poder estar acá y acompañar y hacer la entrega de premios. Bueno, agradecerle, bueno, al club que me mencionó para que lleve mi nombre, y bueno, y también a todos los clubes que participaron en la liga, a la Liga de Canals. Bueno, no tengo más que decir que gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y felicitaciones. Bueno, que tengan un hermoso día. Antonia Scar. hablando con Daniel, bueno, esta jugadora que ha llevado el nombre del torneo femenino de la Liga Regional de Fútbol de Canals, y que el próximo domingo pasado se coronó con Sarmiento de Pueblo Italiano, club al que perteneció también esta jugadora. Y es interesante cuando escuchamos a las mujeres que han incursionado en el fútbol, algo que no hace mucho tiempo atrás todavía seguían los comentarios que las mujeres no podían, ¿no? Palabra de los masculinos. Y esto está demostrado que nadie puede decirle que al otro deporte el contrario. Yo creo que esto es un lugar que se han ganado jugadoras como esta, como Antonia, que además la militan a la disciplina, a la categoría. Y naturalmente la derecha no solamente a las compañeras que la propusieron para el nombre del torneo, sino que, bueno, de a poquito se va haciendo. Y yo creo que también hay otra cosa, que es importante que los torneos se sostengan en cualquier disciplina que sea deportiva, porque esto permitirá que la continuidad, si sean 3, 4, 5 equipos, vaya manteniéndose en el tiempo, cosa de que le dé lugar a las nuevas, que tienen que hacerse de cero en muchos casos. Esto pasa en el fútbol femenino, que de a poquito se van sumando clubes, y que, bueno, seguramente a lo largo del tiempo, si esto se continúa, se financia, si se adaptan también los clubes a los requerimientos que se necesitan también, bueno, esto va a llevar que de acá un tiempo cortito, 2, 3, 5 años, la gran mayoría, lleguemos al menos a 8 o 10 clubes. Con categorías muy parecidas, digo, formación. Así que, muy bueno, entonces, por esta iniciativa que de a poquito se va convirtiendo en una copia o una réplica en cada uno de los clubes. Carlota, noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Boulaye y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista Ennio Garzón Itarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8.000 pesos, en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deportes. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? financiado con tarjeta. Llama 3462-368613, Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. ¡Sí! Este fin de semana vuelve el automovilismo nacional a tu radio. ¡Vuelve! ¡Puesta a punto! Desde cada autódromo del país transmitiremos las principales categorías que eligen los fanáticos. TC, TN, turismo pista, las camionetas y muchísimo más. Este fin de semana desde el Autódromo Parque Ciudad de Concordia con la primera fecha del turismo pista. Prendete a la radio, agarrate del alambrado con Puesta a Punto, porque Puesta a Punto somos todos. Carlota, noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Boulaye y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista Enio Garzón Itarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8,000 pesos en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deportes. Bueno, ahí estábamos entonces en esta Liga Deportiva por varias emisoras, la 104.5 en La Carlota, 105.5 Canals, también en FM Cristal, allí en la localidad de Viamonte, y a través de la 89.9 desde Arias hacia toda la región. Bueno, lo cierto es que tenemos que hablar un break sobre lo que se viene, que tiene que ver con el Maratón Poder Ciudadano. Este maratón, que nació allá por el año 2007, en septiembre de 2007, fue la primera edición que se tuvo. Esta, vale la pena a veces hacer un repaso de cómo nació, ¿no?, esa iniciativa, si bien es una propuesta que le habíamos hecho en aquellos años a varios de los atletas de la zona. Menciono a Enzo Arriaga de Canals, Román da Veiga de Guatimosín, también a Román da Veiga de Guatimosín, decía, bueno, al Sapiedi de Enreville. Estaba Don Ibi Sabino, que ponía los trofeos de Corral de Bustos. Bueno, hay varios que me estoy olvidando ahora. También de Viamonte, justamente, que teníamos una de las carreras allí. Había dos profes que estaban allí ocupados de llevar a cabo esta prueba atlética. Teníamos la localidad de Colonia Italiana con la fiesta del mate, que se hacía en el marco de la fiesta del mate, se corría los sábados a la tarde. Bueno, y así varias localidades. Llegamos hasta Belleville, ampliándose por aquello entre 2007 y 2011. En lo que fue después de ese año, fue todo un parate, desaparecieron, empezaron los duatlones, y a partir de ahí quedó toda una meseta, sin campeonatos, y el anteaño pasado, finales de 2023, septiembre, octubre de 2023, se contacta José Luis Fabiani conmigo, porque ya estaban con un grupo de Montevideo interesados en reflotar ese campeonato porque no había otro. Y los atletas se tenían que hacer 200, 500, 350 a Córdoba para poder hacer una carrera. Y esto, bueno, ha vuelto. Ha vuelto desde el año pasado, que por supuesto nos adherimos con entusiasmo, siendo que fuimos los iniciadores junto con todos los pueblos que les contaba. En todos esos pueblos, todos los municipios detrás apoyando estas iniciativas de las carreras de calle. Y esto permitió que, bueno, alrededor de 500 atletas de la zona, 500 atletas de nuevo, corrieran las 10 carreras del año pasado. Este año anden en un número muy similar y que se van cambiando de carrera a carrera, porque hay algunos que tienen la opción de irse a otra, a un medio maratón, a un maratón, al Puente Rosario Victoria, se van a la Adidas de Buenos Aires, etc. Y además también hay quienes hacen, bueno, cross country y demás. Pero en esta oportunidad yo quiero invitar a los arienses, a los del pueblo, porque el próximo maratón se va a correr el día domingo 24 de agosto. La largada va a ser a las 10 horas en punto. El cronometraje va a estar a cargo de alguien que queremos mucho. Se llama Cristian Meneguzzi, tiene una empresa compartida de cronometraje, tiene un grupo de running que supera los 200 atletas en Rosario, y el profe que no puedo olvidar ese momento que se vivió, creo que fue en el año 2008 o 2009, no me acuerdo bien, o puede haber sido 2010 también. Tendría que ir al archivo de Poder Ciudadano para verlo. Cuando llegaba junto con Ariel Fernández, era uno de los atletas de élite de Venado Tuerto, y tiene que haber sido el 2007, 2008, 2008 comenzó el campeonato, 2009... puede haber sido 2010, porque el primero lo ganó Marcelo Peralta de Marco Juárez, un hombre que tiene muchos años en el atletismo, y esa carrera que les comento la termina ganando Cristian. Un año le gana a Ariel, los dos llegan a la meta palo y palo, y le gana a Ariel Fernández, y el año siguiente le gana a Cristian. Cristian ya estaba compitiendo en distintos escenarios de la Argentina, y esa experiencia se iba notando. Naturalmente, Ariel Fernández, 10, 15 años más grande que ese juvenil que tenía 17, 18 años, que era Cristian Meneguzzi. Por lo tanto, tenemos doble orgullo, que lo vamos a tener cronometrando una carrera que él se vio ahí adentro. Y esto no nos pone contento. Pero a mí particularmente, como fundador de esta competencia local, que también hay que decir, tuvo sus antecedentes. Estuvo Jorge Laoya Gómez, muchos años también, poniéndole el cuerpo, junto con la municipalidad en aquellos años. Y yo creo que lo que vamos a vivir en el próximo maratón va a ser un momento de agasajos también que vamos a tener, que por supuesto lo vamos a estar comentando más cerca de la fecha, a ver de qué se trata. Pero hay algo que más nos enorgullece y tiene que ver con el nombre del maratón de este año. Es el nombre del campeonato. El campeonato clausura de maratones del sudeste, que tiene cinco fechas, lleva el nombre de Félix Holguín. Un atleta que nos representó en Sudáfrica, como país, como Córdoba, allá por el año 2000. Un hombre que no paró de trotar desde aquellos años hasta acá, que está siempre vinculado al deporte. Y como el homenaje que le hiciéramos el año pasado a Juan Carlos Jurún, a través de su esposa, Juan Carlos fue a quien primero fui a visitar a la hora de llevar adelante esta carrera. Y Juan Carlos dijo algo que mantenemos como eslogan: promocionar el deporte a través del atletismo. Y hemos tenido momentos malos. En aquellos años había 40, 50 atletas. Hoy hay 150, 200 en cada carrera. Hoy se cronometra con chip. En aquellos años había que estar con el cronómetro a mano. Así que bueno, pasamos por muchas etapas. Pero este año tiene otra cosa más todavía el campeonato. Por eso insto a que se sumen los atletas del pueblo. Que formen un grupo de elite, un grupo de running. Porque los grupos también van a puntuar, los que participen de las 5 carreras. A más carrera, más chance todavía de ganar. O sea, vos no te perdés ninguna y vas a seguir sumando. Y también el campeonato Maratones del Sudeste va a premiar a los de elite, los 5 primeros. Los 5 primeros de la general de cada carrera, hombres y mujeres, 5 y 5, se van a sumar en una tablita aparte, ¿no? O sea, en una tablita aparte van a sumar los puntos que suman, pero si esos mismos siguen, bueno, van a mantener esa posición. Y estamos hablando de que es muy piola, está muy lindo ver una puntuación de los corredores de elite de la zona. Porque yo he visto italianos, keniatas, bueno, argentinos también, ¿no? Pero y hemos visto, bueno, las zancadas que tienen. Acá en Canarias tenemos atletas, ¿eh? No quiero dar nombre porque por ahí me pierdo alguno que no lo he visto. Y no me gustaría. Lo que me gustaría es que se inscriban y se anoten. ¿Cómo hacen para anotarse? Entran a maratonesdelsudeste.ar, de nuevo, maratonesdelsudeste.ar/anotate-aquí. Y si no, también lo podés hacer entrando al sitio, es el mismo formulario. Podés entrar a poderciudadano.com.ar/maratón-pc de Poder Ciudadano. PC, la inicial nada más. Maratón-PC. Entrás ahí tenés el formulario. Y ahí mismo también te puede vincular. Ahí tenés toda la documentación. Hay que presentar el apto físico si es la primera vez que vas a correr. Tenés que firmar el deslinde de responsabilidad. Y también tener la posibilidad de anotar a tu niño o niña. Desde, escuchá, 3 años. Desde los 3 años, vos te imaginás, tu hijo, tu hijita, a los 3 años corriendo, bueno, es un circuito adaptado naturalmente para los de jardín. Vos entrás a ese formulario, que ya me imagino que en estas horas lo están recibiendo, se están anotando de a montones. Y todos los niñitos, desde jardín hasta primario, todos los grados, están separados de a 2 años, van a recibir una medallita kid del maratón. Bien, después le vamos a sacar unas fotitos para que tengan de recuerdo. Va a andar el ñandú por ahí dando vuelta, porque hay un ñandú que se va a perder entre todos, así que está muy copado. Así que a anotarse todo esto, que lo necesitamos a este maratón. Y lo último, no podía faltar, la correcaminata. Claro, la correcaminata se va a dar por todo el circuito de la salud que tenemos acá en toda la vereda del ferrocarril, esas 4 manzanas. Así que son 3.000 y algo de metro, no es nada. Así que nos están escuchando desde alguna oficina, un gimnasio, de algún lado, bueno, agruparse. Quiero ver, no le pido que se vayan a poner la, vayan a estampar una remera, como un año hicieron los empleados de Cargill, sino que pueden ir del mismo color. Eso. También el gimnasio CIAF, en un año, habían ido todas de negro las chicas, con un loguito. Como les guste, del color que sea, estaría muy copado. Y al llegar a la meta, hacen el circuito, pasan por el arco. Y de esa manera se llevan un numerito para sorteos. Va a haber sorteo de todo tipo de cosas. Viajes a Cancún, a Estados Unidos. No, mentira. Vamos a hacer sorteitos de todos los comercios que va siempre. Están colaborando también para que los eventos del pueblo sean ahí. Y lo último que digo, es que esto, si bien va a ser televisado, estamos haciendo toda el trabajo previo, porque esto requiere un esfuerzo muy, muy denodado. Va a ser televisado en vivo. Y va a ser televisado en vivo. Y entonces vamos a poder tenerlo en todas las arterias del pueblo, que ya le vamos a ir diciendo. Lo van a poder ir siguiendo, escaneando un QR y todo eso. Lo van a poder seguir por internet. Bueno, en fin, no le cuento más nada, así que a esperar el 24, domingo 24 de agosto, Maratón Poder Ciudadano en Arias. Atenti, porque tengo la lista de los convocados. Los 18 que nos van a representar en la Liga Regional de Fútbol de Canals. Esto se va a estar disputando el... Bueno, no falta nada. El cuerpo técnico estará integrado por el coordinador Santiago Moreira. Ayudante de campo, el ariense Cristian Insúa. Bueno, el primero es canalsense. El segundo, el ariense Cristian Insúa. El profesor de educación física, el preparador físico es Santo Xavier. El entrenador de arquero es Ayrton Pascual. Hay un colaborador que es Diego Pérez. El paramédico y utilero es Fernando Castro. Y el kinesiólogo Juan Marco Tonso. Mira que está haciendo sus armas ya. El Juan Marco que está recibido de kinesiólogo, ¿eh? Así que, bueno, va a estar dando una mano ahí también. Luego nos vamos con los convocados de pabellón. Renzo Velo, de Sarmiento Politaliano. Calderón Tobías, de Libertad. Benjamín Corradini, de Colonia. Valentín Dichiara, del Arias Fútbol Club. Tomás Galucci, Gabriel Garay, los dos del Arias. De Canalense, Agustín Ginestar, de Sarmiento de Pueblo Italiano. Simón Juárez, del Arias. Augusto Miñaco, de Belgrano. Lorenzo Milardovich, de Libertad. Alan Miranda, de Colonia. Agustín Pestrín, de Sarmiento de Lejo Ledesma. Joaquín Pierdominici, de Libertad, son dos más, Enzo Roñi y Leonel Roveda, de Sportivo La Cecira, Mauro Suárez, y de Jorge Ross, Julián Tabecchio, y del Arias, Jonathan Zárate. Luego, esos son los 18 de la sub-15. Nos vamos a la sub-13. Del área Fóbal, Juan Ignacio Arce, de Independiente de Pueblo Italiano. Ariel Burgos, de Belgrano. Santino Carlem, de Central Argentino. Tobías Clavero, de Libertad. Augusto Cordenós, de Canalense. Van dos seguido. Jerónimo Fandiño, Octavio y Octavio Fornero, de Central Argentino. Agustín Gauna, del Arias. Juan Andrés Insúa, de Libertad. Enzo Giampi, de Jorge Ross. Iván Landini, de Libertad. William Mercado Pérez, de Jorge Ross, van dos seguidos. Ezequiel Ortiz y Alejo Reinaudo. De Canalense, Felipe Romanini. De Recreativo de Viamonte, Rafael Rosano. De Los Andes, de Alejo Ledesma, Juan Ignacio Ruiz. Y de Canalense, Juan Yoco. Lo que tiene que ver con esta convocatoria para lo que respecta a la sub-13 y la sub-15, que nos va a representar en Río Cuarto el mes próximo con el provincial de U13 y de U15. Bueno, tengo un comunicado de la Liga Regional de Fútbol de Canals que tiene que ver con la finalísima, como decíamos, esta Supercopa que se va a estar disputando el domingo de la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. La misma dice que la Liga informa que la finalísima entre el Club Atlético Sarmiento de Pueblo Italiano y el Club Atlético Canalense se disputará en el Estadio Enrique Farioli de la localidad de Alejo Ledesma el día miércoles 13 de agosto. En un primer momento se había evaluado la posibilidad de jugar en la cancha de Sportivo La Cecira, pero por motivos de mantenimiento ajenos a la organización de la liga, impidieron que esa opción fuera viable. El lugar entonces, la finalísima, se va a estar jugando aquí nomás, en Alejo Ledesma, en la cancha de Sarmiento, el próximo miércoles 13 a las 21 horas. La entrada general costará 8.000 pesos y el Club Atlético Sarmiento Pueblo Italiano oficiará como local, mientras que Canalense naturalmente será el visitante. Este fin de semana vamos a tener básquet U18 en la ciudad de La Carlota, en cancha de Central Argentino, el encuentro que se va a estar disputando allí. Bueno, tiene que ver con la fecha 1, el reinicio de la U18, algo que bueno, no había sucedido con la categoría. La U3 y la U15 que van a estar continuando. Por lo tanto, bueno, vamos a estar siguiendo a ver de qué manera se va a dar. Respecto a lo que será entonces el próximo fin de semana, se estará disputando la sede de la Carlota, Central, en la cancha Central Argentino, Básquet Liga Pro Sur, Central Argentino Canalense, estarán jugando el primer partido, y el segundo partido Sporting de la Aguilache Belgrano Juniors. El segundo, bueno, esto será el próximo domingo, naturalmente, y de esa forma se va a estar la segunda fecha se va a jugar, este es el fixture, ¿no? La segunda fecha se va a jugar el sábado 6 de septiembre aquí en Arias, en cancha de Belgrano. Jugarán Belgrano Canalense el primer partido, segundo partido Central Argentino Sporting, y el sábado 27 de septiembre en Canals, cancha de Canalense, jugarán el básquet de Canalense entre el Verde y Sporting de la Aguilache, primer partido, segundo partido Central Argentino Belgrano. Sábado 18 de octubre en la Aguilache serán Central Argentino Canalense, primer partido, Sporting Belgrano, segundo partido, y el Final Four será el 29 de noviembre, en el mejor clasificado de acuerdo a lo que seguramente estará pasando. Así que bueno, eso es lo que teníamos para dar cuenta de la Liga Pro Sur de Básquet. Bueno, y ahí estamos, entonces nos estamos reencontrando el próximo viernes ya con más la Liga Deportiva aquí por la 89.9 para toda la región. Saludo a todos, el 3468-587777 para agendarte, y de esa manera también nos ayudás a que tu disciplina tenga tu lugar. Saludos. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. En sus ojos hay placer. Mírenla cuando te ya viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Ella está tan sola. 102.3 LRL 320. La radio de música más escuchada de la Argentina. Bienvenidos a la hora exclusiva de Zafirus. Te invitamos a sumergirte en el mundo de las fragancias con Zafirus. Aromatizantes que transformarán tus momentos, dejando una huella en tus recuerdos. Zafirus te acompaña a lo largo de los años, aromatizando tu vida. Y hasta aquí los estuvimos acompañando en Aspen 102.3, en la operación técnica Marcelo Seminara y ahora Gabriel López Fernández. Mi nombre es Quique Polimeni y en esta próxima hora de clásicos pasarán The Police, Coldplay, Guns N' Roses, The Beatles, entre muchos otros. Y comenzamos con Bryan Adams, Summers of 69 en Aspen 102.3. Chao, hasta mañana. Continuamos disfrutando de nuestra hora exclusiva con Zafirus. A lo largo de los años, aromatizando tu vida. 102.3, escuchamos a Roxette, Joyride. 9 minutos pasan de las 7 de la tarde, 15 grados la temperatura actual, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros ya estamos preparadísimos para acompañarte en lo que queda de este miércoles 6 de agosto con los mejores clásicos. Así lo hacemos de la mejor manera posible. Gabriel López Fernández en la puesta en el aire. Mi nombre, Fede Gentile. Estamos juntos hasta la 1 de la mañana. Jump. Police en Aspen 102.3, Don't Stand So Close To Me. Descubrí el nuevo universo de la perfumería fina con Zafirus Parfum, una colección de 38 fragancias de alta fijación pensadas para impactar desde el primer uso. Elegí tu dupe y sentí la diferencia. Las fragancias que aromatizan tu vida ahora perfuman tu piel. ¿Querés llegar antes de lo previsto? Presta atención por un minuto y llega a casa antes de tiempo. Ahora en Aspen, escucha cómo viene el tránsito en la ciudad. 17 minutos pasan de las 7 de la tarde, 15 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros tomamos nuestro primer contacto de la jornada con Iván Nedoc. Hablamos sobre el estado del tránsito. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Fede. Atención, porque tenemos todavía manifestantes en la zona del Congreso, pero están sobre la calzada circular de Solís, así que a tener en cuenta esto. Ya se han liberado los desvíos en la zona, con tránsito intenso todavía para salir hacia el norte, Cantilo y el enlace con la General Paz, que sigue muy cargada hasta el acceso oeste, con algo de demora en Panamericana en sus primeros kilómetros. El resto de la traza ya con buena marcha, cargada también de Lepiane hacia Provincia por obras, y con algo de congestión en el cruce de Puente La Noria hacia el sur. En cuanto a servicios, trenes, subtes, premetro, están funcionando de acuerdo a sus cronogramas habituales a esta hora. En 30 minutos actualizamos todo lo que pase. En tiempo real, sin delay, la información del tránsito al instante está en Aspen 102.3, pura música. Y por eso el martillo mata zombies me ayuda a desarrollar mi fuerza y mi confianza. Piénsenlo bien. Compradores. Y sí, los chicos nos pueden. En OnCity.com tenés los mejores regalos para celebrar el Día del Niño. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com. En Springwall somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en estar de buen humor a las 8 de la mañana, incluso cuando el chofer del 58 te cruza el bondi sin poner el guiño. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un Springwall. Springwall, especialistas en descanso. ¿Necesitas efectivo? Tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Aspen 102.3, ganadora en los Martín Fierro de Radio. El primer Martín Fierro de Platino es para Aspen en esta noche. Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Aspen 102.3, pura música a las 24 horas. En el invierno baja la temperatura y el sistema inmune funciona como nuestro guardaespaldas, y también necesita que lo protejan. ¿Sabías que Actimel contribuye al normal funcionamiento de tu sistema inmune porque contiene vitaminas y más de 10.000 millones de probióticos LK6? Ahora prueba la edición limitada de Actimel con el 100% de vitamina C recomendada por día. Actimel es fuente de vitamina C, D, B6 y zinc. El efecto sobre la salud debe considerarse en el contexto de una dieta y un estilo de vida saludables. Leche fermentada con probióticos parcialmente descremada, sin lactosa, fortificado, libre de gluten. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no. Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Epa! Los más verborrágicos, dicen Easy. Moldavski, últimas semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas semanas en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert, tu ropa impecable incluso en ciclos de 15 minutos. Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake. Sealbrake, líder en autopartes. Multitravel.com y Estela Artois te invitan a vivir el Aspen Sports Tour 2025. Tercera escala del año. Viví la pasión del tenis en uno de los torneos más emblemáticos y emocionantes del mundo. El US Open en Nueva York. Sumate al Aspen Sports Tour y gana tu lugar para presenciar el Abierto de Estados Unidos el 29 de agosto en la Gran Manzana. Una experiencia única junto a los mejores del tenis mundial. Quédate escuchando Aspen y entérate cómo participar. Aspen te lleva a vivir las mejores experiencias. El Aspen Sports Tour 2025 es presentado por Multitravel.com, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo, y Estela Artois, un sabor que vale más. Aplausos a ese futuro veterinario que se quedó sin dormir por seguir su sueño. Aplausos al veterinario que perseveró en sus prácticas, aun cuando todo era barro. Aplausos a ese veterinario que por su vocación lo da todo sin parar. Aplausos al veterinario que ama como vos a ese integrante de la familia. Aplausos a los veterinarios que impulsan el desarrollo del país y cuidan la mesa de los argentinos. Y un gran aplauso en su día, en su semana, en su mes a todos los veterinarios. 6 de agosto, Día del Veterinario. Saludalo en su día, consultalo siempre. Brouwer, ADN Veterinario. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. En Bear, aprovechá las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Plus Bell, esencia por 970 mililitros, 2.700 pesos. Lavavajillas IF DOI, 450 mililitros, 1.850 pesos. En Bear, estás ahorrando bien. Válido del 5 al 11 de agosto del 2025 para los Bear del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. El 14 de agosto llega a los cines Homo Argento. 16 mini películas en una sola gran película, protagonizada por Guillermo Francella. No le llega el agua al tanque. Guillermo Francella. Cambio dólares reales. Y Guillermo Francella. ¡Tocame de acá! Homo Argento. Un film de Mariano Con y Gastón Duprat. Estreno 14 de agosto, solo en cines. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Cada canción se convierte en la banda sonora de tu momento. Zafirus te acompaña asociando cada emoción a una fragancia diferente que se impregna en tu memoria. ¿Conocer el pronóstico del tiempo? Cada hora, escúchalo en Aspen 102.3. 14 grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, cielo mayormente nublado y una humedad del 72%. Para mañana jueves se espera alguna probabilidad de lloviznas por la madrugada, también para esta noche. El resto del día parcialmente nublado, mínima de 8, máxima de 14. Ya para el viernes baja la temperatura para el fin de semana, cielo ligeramente nublado, mínima de 5 grados, máxima de 14. We'll be right back.

es Aspen. Ya sabes lo que estás escuchando. Aspen 102.3. Pura música. Child of Mine en Aspen 102.3. Descubrí el nuevo universo de la perfumería fina con Zafirus Parfum, una colección de 38 fragancias de alta fijación pensadas para impactar desde el primer uso. Elegí tu dupe y sentí la diferencia. Las fragancias que aromatizan tu vida ahora perfuman tu piel. ¿Querés volver a casa cuanto antes? Acá tenés una guía práctica en un minuto. Actualizate con el tránsito en Aspen. 14 grados, la temperatura actual, 15 minutos. Nos separan de las 8 de la noche y nosotros retomamos el contacto

cry, but then remembered I. Las vueltas con los mejores clásicos. Aspen 102.3. Vayas donde vayas. Pura música.